Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Y bueno, hemos recibido así como buen feedback del programa de la semana anterior, el tema de memoria histórica, lucha contra la extrema derecha. Y la verdad es que yo creo que el programa de hoy también, bueno, pues yo creo que viene que ni pintado, ¿no? Para continuar un poco lo que estábamos hablando otro día, ¿verdad, Sier? Para que no se nos olvide, efectivamente. Sí, estamos encantados, la verdad, de repetir, entre comillas, temática. Esta vez posiblemente será incluso más interesante. Porque tenemos un invitado con nosotros. Bueno, luego vamos a escuchar, vamos a empezar el programa y os lo presentamos. Misterio. La rogueta más aspirratía, dígame. Quería encargar un mundo mejor, con más justicia social, menos cambio climático, sin machismo, ni racismo, ni LGTBI-fobia, ni colonialismo, ni... Muy bien. ¿A dónde se lo enviamos? A mis oídos, porque pedir más estará más difícil. Sí, la verdad que sí. Marchando una de la rogueta más aspirratía. La rogueta más aspirratía. La radio que sueña. Este Rebelión Medieval de Tijuana en Blue. ¿Qué tiempos? Ese disco que sacaron en el 86 junto con Potato. De hecho, fue el primer disco de Potato. O sea, el primer disco de Potato fue con Tijuana en Blue, que es la primera selección que nos ha hecho Rafael Mayoral, que es quien está aquí con nosotros. Hola, Rafa. Gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, entiendo que... Encantadísimo, sí. Entiendo que la mayoría de la gente sabe quién eres, o sea, básicamente por el tipo de gente que nos escucha, que están bastante puestos, ¿no? Pero bueno, pues Rafa es abogado, como sabéis es político también, luego no sé si político por accidente, por vocación. Bueno, más que nada soy militante. Ahora, bueno. Ahora ya no tengo ni tareas de dirección ni de representación política. O sea, sí, es verdad. Militante, claro. Lo que pasa es que es eso de... Uno está siempre preocupado por meterse en fregados toda la vida, ¿no? Bueno, pues tú estuviste también en... De hecho, estuviste en la PA, ¿no? En la plataforma de afectados. Sí, estuve en su día también. Sí, aquí participé también del 15B, pero vamos, que yo he participado de movimientos sociales desde que era chaval, o sea, desde el instituto. Sí, está sí. Sí, eres de los que no ha parado como unos cuantos que estamos por aquí. Pues nada, nos has elegido este tema, ¿vale? Rebelión medieval. Aquí están los Tijuana en Blue diciendo yo no quiero volver a ser uno más de sus vasallos. Y nos viene así como muy bien porque, entre otras cosas, Rafa es una de las personas que está promoviendo... junto con organizaciones, ahora le preguntaremos, junto con un montón de organizaciones, asociaciones y demás, la marcha republicana del 16 de junio, domingo, en Madrid. Cuéntanos un poquito cómo surgió esta idea, etcétera. Bueno, pues la cosa venía un poco de... Se va a cumplir un aniversario muy importante, que es el décimo aniversario de la coronación de Felipe VI. Y también al mismo tiempo se van a cumplir los 10 años de la mayor movilización republicana que se ha hecho desde el año 31. Y además no en un recuerdo al pasado, sino como un cuestionamiento de lo que es esto de heredar un país como una finca, ¿no? Que fue al fin y al cabo lo que supuso ese evento, ¿no? Y además pues queríamos trabajar desde el principio desde una perspectiva popular. Es decir, que creíamos que era muy importante que fuera la gente la protagonista del proceso. Es decir, que la gente sea quien impulse la marcha y que luego, bueno, pues las organizaciones apoyan bien, ¿no? Y se lanzó primero un manifiesto cuando juró la heredera por su aniversario. Vamos, juró cuando cumplió los 18 años, juró la Constitución, se lanzó el manifiesto con 250 firmas y se abrió a la firma de la gente, ¿no? En estos momentos la iniciativa popular tiene ya más de 4.000 firmas, 4.400 creo que están o así, ¿no? Y en breve se va a hacer público las organizaciones que apoyan, que superan más el centenar, son más de 120 organizaciones están apoyando la iniciativa y el planteamiento es abrir el debate. Es decir, nos están diciendo permanentemente que esto es lo que hay, bueno, pero queremos que salgan los monárquicos y nos expliquen esto de la monarquía, por qué tiene que haber, ¿no? Por qué tiene que heredarse una magistratura del Estado como si fuera una finca, ¿no? En vez de que la gente pueda elegir, ¿no? Y pueda decidir quién ejerce las responsabilidades públicas. Porque además nosotros en este caso, el planteamiento central es poner en cuestión la monarquía frente a la democracia. El planteamiento no es la monarquía frente a la república, es la monarquía, monarquía o democracia. Y no, una de las consignas es precisamente monarquía no, democracia sí. Porque el debate está en torno a la democracia. La monarquía es una negación de la democracia. Hay una esfera del Estado donde no hay democracia. Y bueno, creíamos que además, con todo lo que eso lleva detrás, ¿no? Porque al final la monarquía es el representante de los que han mandado siempre en nuestro país, ¿no? Que es tener un representante que garantiza sus intereses independientemente de lo que vote la gente cada 4 años, ¿no? Creíamos, bueno, que era un buen momento de poner encima de la mesa, de abrir ese debate y de expropiarle el debate a los partidos políticos para que sea un debate social donde todos podamos hablar. A efectos de medios de comunicación, la verdad es que los medios un poco así, digamos, grandes, no se están haciendo, la verdad, que mucho eco de la manifestación. Es así, ¿verdad? O sea, no. Sí, pero bueno, de lo que sí se han hecho eco, sobre todo, ha sido la semana pasada hace unos días hicieron un especial por los 20 años de la boda, de la eso famosa sí. boda. Claro, pero es una cosa muy curiosa, porque además es que no tienen con qué taparse. Que decía aquel, tápese usted un poco, ¿no? Porque claro, la boda es uno de los eventos que vinculan a Felipe VI con la corrupción de su padre. Que el regalo ahí a todos los españoles le dijeron, mire usted qué buenos son, que se van a ir de viaje de boda a Cuenca. Y resulta que no, que resulta que había luego un viaje secreto de 500.000 euros que pagó el padre con uno de sus compinches. Entonces, claro, es un poco... Y claro, los programas nocturnos que estuvieron hablando del asunto era bastante vergonzoso, porque además salían diciendo, ¡ay, no nos dimos cuenta de lo malo que era el padre con lo bueno que es el hijo! Y no te digo la reina que le ha dado un marchamo popular a la institución, porque sabe, decían dos cosas, ¿no? sabe lo que es pagar una hipoteca y presentar un currículum, ¿no? Que es una cosa como, como un poco tan... Pero claro, hay que, es bueno, eso es bueno porque yo creo que es una madre que le va a poder enseñar a su hija qué es hacer un currículum y qué es pagar una hipoteca, porque cuando le llegue el momento, pues tendrá que trabajar, ¿no? Porque uno de los planteamientos que se hace con esta iniciativa es hasta aquí hemos llegado. Es decir, Felipe, es esto el último. Pues mira, yo creo que ahora bueno, vamos a hablar un poquito más de los Borbones y del preparado y tal. Y así es que te parece si damos paso a otro tema que nos ha elegido, pues, Rafa. Pues me parece muy bien. Nos vamos con la banda sevillana Reincidentes, míticos, absolutos, de su disco Dementes del año 2006, hace ya 18 años, que cantaban a La Republicana. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad. Libre, libre, libertad. Igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad. Libre, libre, libertad. Igualdad y solidaridad. El rey, la ley, la ley. Otra cosa más que tragar. De la desesperanza, iglesia, monarquía y honor militar, fruto de la nuestra nacional vergüenza. No hay más, no hay más que hacer, solo un grito de reflexión, crear, pensar, decir, sentir, que la herida es nuestro bastión. Hay que desempolvar el silencio, enterrando el miedo y el horror, llegar a poner fin con dignidad al odio. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad. Libre, libre, libertad. Igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad. Libre, libre, libertad. Igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad. Libre, libre, libertad. Igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad. Libre, libre, libertad. Igualdad y solidaridad. Libre, libre, libertad. Libre, libre, libertad. Igualdad y solidaridad. Bueno, esta canción también es maravillosa, ¿eh? Pisando el derecho a nuestros viejos, que su historia nos quiere ocultar, no juguéis con nuestro sentimiento. Y me gusta esa idea de para conseguir conciencias libres, y entonces, claro, lleva la republicana, ondeando libertad, ¿no? Todo ese significado que tiene la tricolor, ¿no? Que es un poco, a veces nosotros tenemos alguna conversación pues así con amigos que viven fuera y tal, ¿no? Por ejemplo, con unos amigos nuestros, muy, muy amigos de Asir y mío, que viven en Francia, y siempre nos dicen que a veces a ellos les cuesta entender qué es lo que une a los españoles y españolas, o qué es lo que une a los diferentes pueblos, si quieres, también del Estado español, ¿no? O sea, porque, claro, su bandera representa algo, representa el alzarse contra el absolutismo, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Los americanos, pues también tuvieron su declaración y tal. Y a veces la nuestra es una, bueno, que pusieron ahí de repente, ¿no? Pero bueno, en fin. Total, que me iba por las ramas, que nos has elegido esta canción, que es una maravilla. Yo creo que es muy interesante esta canción, y además os la planteaba, por el robo que están queriendo hacer ahora de la, del concepto de la libertad. Que es una cosa que la derecha, la misma derecha que no tiene ningún empacho en hacer apología del franquismo y del negacionismo, pues se quiere apropiar de la palabra libertad, ¿no? Y que, es, que ha estado vinculada al pensamiento democrático de nuestro país, y el pensamiento democrático de nuestro país está vinculado a la institución republicana. Y yo creo que eso es lo más importante. No siempre se dice que la república es la guerra, ¿no? Cuando precisamente los Borbones han traído 4 guerras civiles a nuestro país, 4. Las 3 carlistas y la guerra civil de los años 30, ¿no? Que eso se olvida y no se habla de ello, ¿no? Porque la monarquía representa, entre otras cosas, la guerra. Al fin y al cabo es la toma del poder por la fuerza y el responder solo ante Dios, ¿no? Yo creo que esta es una canción muy interesante en ese sentido, es decir, de volver a poner en el centro que la república significa la libertad y la democracia frente a la monarquía, que ha significado siempre el límite a la democracia y a la libertad en nuestro país, en sentido genérico y en sentido concreto, ¿no? Porque ahora se ha conocido hace poco, ¿no? Viñas, el historiador Ángel Viñas descubría, ¿no?, la implicación que tuvo incluso Alfonso XIII y todos los monárquicos alfonsinos en el golpe de Estado que luego dio lugar a la guerra y al genocidio en España, ¿no? Y cómo desde el principio, desde la misma noche del 14 de abril de 1931, conspiraron en contra de la República. Y no solo eso, sino que además, una vez que vieron que había fracasado la dictadura de Primo de Rivera, tuvieron un plan de exterminio para aquellos que habían osado en plantear que el conjunto de la población tenía derecho a participar del proceso político, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Es decir, creo que la República en España significa fundamentalmente esa idea que plantea Mujica, ¿no? Que es que nadie es más que nadie. Algo tan sencillo, tan contundente como eso en un país donde, la oligarquía patrimonial ha estado utilizando al Estado para extraer los recursos de todos y de todas, ¿no?, durante tanto tiempo. ¿Por qué crees, Rafa, que el concepto de monarquía pone de acuerdo a buena parte del hemiciclo? O sea, me estoy refiriendo sobre todo al Partido Socialista, ¿no? Podemos entender que la derecha conservadora, la extrema derecha, etcétera, defiendan, digamos, todos los intereses que estás comentando, ¿no?, y el statu quo desde tiempos inmemoriales, pero ¿por qué se han unido a esta lucha absolutamente injusta también un partido supuestamente de izquierdas como el PSOE? Pues te diría, yo estuve allí y he vuelto de allí, los he visto, ¿no? Y lo más importante es que no se puede hablar. En el hemiciclo no se puede hablar de esto. Recuerdo cuando estaban todos los escándalos en todos los medios de comunicación, en las tertulias se podía hablar de los escándalos. No se podía hablar, no podía haber comisiones de investigación, no se podía hablar en el Parlamento. Es increíble, pero es así. Es decir, cuando el Parlamento tiene la capacidad de diseñar la institucionalidad en la medida en la que tiene el apoyo popular, tendrá la posibilidad de poder evaluar el funcionamiento de sus instituciones. Y si tú ves que hay una institución donde tienes a un señor que está por encima de la soberanía popular y por encima de la ley, puede salir a la calle, matar a cualquiera y no va a responder de sus acciones, es una quiebra de eso. Ahora que hablan tanto a la derecha del principio de igualdad ante la ley y todas estas historias, al mismo tiempo te dicen que vuelva el emérito, ¿no?, que tanto hizo por la democracia española. Creo que ese es uno de los problemas, y el PSOE no quiere hablar de esto. Pero por eso yo creo que expropiémosle el debate a los partidos políticos. Porque luego cuando vas y hablas con la gente, nadie entiende la monarquía. Lo que pasa es que todo el mundo dice, es que es una movida cambiarlo. Bueno, vale, es una movida cambiarlo. Pero a que no nos hace ni puñetera gracia a ninguno. O alguien quiere salir y darla, porque a todos salen diciendo, yo no soy monárquico, pero qué suerte tenemos que nos ha tocado un tío preparado, ¿no? Sí. Antes decían, yo no soy monárquico, pero soy juancarlista. Ya lo de juancarlista ya ha ido desapareciendo del esquema, ¿no? Pero al final hay algo muy importante que tú decías, ¿no? Felipe VI ha demostrado que es un rey de derechas, que es el rey que quiso su madre, que viene de la dictadura de los coroneles en Grecia, ¿no? Eso es su familia quien estuvo articulando la dictadura, y que, bueno, que tuvieron una relación directa. Ellos siguen veraneando en Marivén, que no deja de ser un museo público donado por un señor al pueblo de Mallorca, y que estos señores se lo apropiaron utilizando la dictadura para quedárselo. Es decir, mandaron al conde de Mondéjar, se reunió con el de la Diputación de la época y se quedaron y cerraron el museo público con un montón de obras de arte que se perdieron precisamente por no darle el uso y se lo apalancaron. Y eso viene hasta hoy, es decir, que... Entonces, la pregunta es, ¿el PSOE qué hace? Pues el PSOE dar vergüenza a veces, porque, bueno, la última vez cuando juró la niña, que tuvimos pues grandes hits, que es uno que yo recuerdo que a mí no se me va a olvidar en la vida, lo prometo. Reyes Maroto, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, diciendo que había que agradecer a su majestad la princesa de Asturias porque estaba rompiendo techo de cristal. Yo creo que a la gente no hay que insultarla, ¿no? Porque está Isabel la Católica, está Isabel II, es decir, yo creo que a la gente no hay que insultarla. El problema que tienen es que de este tema están incómodos. Hay mucha gente del PSOE que yo estoy convencido que no se come esta institución. Otra cosa es que siempre nos han dicho que es todo muy difícil y que no se puede cambiar porque menuda movida, ¿no? Pero a mí me queda siempre una cosa que decía David Jiménez, el que fue director del Mundo, en su libro, que él había hablado una vez con Felipe y que le dijo que él era un demócrata y que en caso de que el pueblo español no le quisiera, se dedicaría a otra cosa. Que es más o menos lo mismo que dijo Alfonso XIII después del 14 de abril, ¿no?, del 1931, cuando dijo he perdido el amor de mi pueblo. Bueno, yo creo que a lo mejor se trata de eso, de que demostremos que amor no tiene ninguno. Es decir, que sea público y notorio que ser republicano, o sea, que ser demócrata implica ser republicano porque no se entiende la monarquía y que vamos a manifestarnos libremente y es una cosa normalizada porque si ves la tele parece como que ser republicano es ser un rojo peligroso. Y precisamente lo que tienen que explicar ellos es por qué son monárquicos. Los que somos demócratas no tenemos otra manera de ser lo que no sea republicana, porque no entendemos que no haya nadie que esté por encima de la soberanía popular y de la ley que emana de la soberanía popular, ¿no? La verdad es que no nos ha tocado un Borbón bueno, de todas formas, en toda la historia. Eso es aparte, pero bueno, a lo mejor es que no. Decía Talleyrand que es costumbre real robar, pero los Borbones exageran. Y además hay un profesor de historia que dice que esta obsesión por el saqueo de los Borbones viene porque cada dos generaciones saben que se van. Cada dos generaciones se van. Entonces tienen que robar. Eso es, tienen que robar rápido porque si no, no sabes cuánto va a durar, ¿no? Ese es un poco el planteamiento, que yo creo que ellos lo saben y están preocupados, ¿no? Después de la jura de la niña, intentaron durante la jura de la heredera, intentaron hacer una cosa que llamaban la leonormanía, no sé si os acordáis, hasta en la Sexta hablaban de la leonormanía. Y luego pusieron el termómetro a ver qué tal había ido la campaña de imagen. Y fue mal. La cosa es que fue mal. Hicieron una encuesta en el diario y publicaron los datos, ¿no? Y en los datos había uno que era demoledor, ¿no? Y es que le preguntaban a la gente si creía que Leonor debía heredar, ¿no?, la jefatura del Estado. Y la gente decía que no. Es lógico. Es decir, lo normal a cualquier chaval o chavala joven no entiende. Es decir, lo normal sería que pues el próximo jefe del Estado pues no puede ser una señora porque sea hija de nadie, sino tendrá que ser pues una mujer que está hoy estudiando en una universidad pública o en un instituto público y esos serán los que tendrán que ejercer la jefatura del Estado, ¿no? Y en función de que pues tenga el apoyo. Y además, si esta chica, la heredera, quiere ser jefa del Estado, no va a estar privada de derechos políticos. Que se presente como se presentó Simeón en Bulgaria, pero evidentemente sometida a la soberanía popular y, por supuesto, sin estar por encima de la ley, porque lo que no se puede permitir es el robo y el saqueo sistemático a la que los Borbones nos han tenido acostumbrados a los españoles desde que llegó Felipe V. Vámonos a esa banda de Gandía, a La Raíz, ese grupazo que mezcla rock, reggae, jazz, hip hop, de todo, bueno, una gran banda. Nos has elegido de ahí el tema Rueda la Corona de su disco Entre Poetas y Presos, del año 2016. En el tablero un peón y una torre, un alfil, un caballo que corre, última fila y un rey que se ríe y vigila, es en su honor la partida. Blancos o negros son rojos y azules, siglos de llantos, nieblas, ataúdes, caras al sol escondidos en nubes, que se acabe ya. Coño, hoy es festivo, hay que hacer jaque a la reina, que aún está viva y risueña. Hay que romper el tablero, en el exilio los reyes no ganan el juego. Hoy soy de todas y todos, hoy es mañana en las mesas de aquellos abuelos. Hoy puede ser, debe ser la partida, elige piezas que dejen su vida. Hoy también juegan las damas, hay que incendiar el castillo y las llamas. Que traigan mañanas, que traigan mañanas y nuevas proclamas. Hay que romper de una vez su ajedrez. Yo daría mi vida por retar al rey, cuerpo a cuerpo en la tierra batida. Mira, el rey siempre es rey. Todos siguen siendo lo que son. Menos los peones. Desfilando va el pueblo como un vendaval que avanza firme y elegante, y abriendo paso en el frente como un general. Va un elefante que escupe sangre al chupón y a su herencia, porque su reloj ya no tiene paciencia. Porque hay un peón que no teme a la suerte, que ya conoce la vida llenita de muerte. Hoy también juegan las damas, hay que incendiar el castillo y las llamas. Que traigan mañanas, que traigan mañanas y nuevas proclamas. Hay que romper de una vez su ajedrez. Yo daría mi vida por retar al rey, cuerpo a cuerpo en la tierra batida. Cada pieza que me coma será un pasito menos. Quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida, relamiendo sus heridas. Cada pieza que me coma será un pasito menos. Quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida, relamiendo sus heridas. Estuviste matando de hambre a tus pueblos, viviendo del chiste. Hay que elegir para siempre y movemos. Ser un peón no se elige, hace tiempo que lo repetimos. Aquí elegimos levantar el vuelo. Cada pieza que me coma será un pasito menos. Quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida, pero viendo sus heridas. Bueno, también una gran banda, una gran... Y por cierto, Asier, esta, más que esta canción, este disco tiene relación con tu organización, con Novact. Fíjate tú. Sí, el dinero que se sacó con este disco a través de una constelación solidaria fue para la plataforma Defender a Quien Defiende, que lucha por el derecho a la protesta y que en concreto ha estado en toda la lucha por la derogación de la ley Mordaza. Que ahí sigue todavía, sin ser derogada, por otro lado. Bueno, oye, vamos a dar paso a una pregunta que nos lanza aquí nuestro compañero de la Laroguita Masaspi Ratia, del programa Original y Copia, Fermín Larrondo, que bueno, ahí te lanza una preguntita, Rafa. Hola, Rafa, ¿qué tal? Soy Fermín Larrondo y colaboro en la Laroguita Masaspi Ratia con un programa musical. Y bueno, los compañeros de Arañas de Marte me han ofrecido poder hacerte una pregunta, que aunque sea grabada y a distancia, pues a mí me merece la pena. Bueno, voy al grano. El republicanismo en aquellos países que disfrutan de esa forma de gobierno suele ir ligado a unos valores, por decirlo de alguna manera. Así en Irlanda, por ejemplo, está bastante relacionado con el nacionalismo, quizá por su lucha por la independencia, o en Francia, por encima de cualquier otro valor, está estrechamente identificado con el laicismo, No hay una escuela en Francia con un crucifijo, pero sí con el retrato del presidente de la República. En el Estado español, quizá por una desgarradora herencia histórica, es difícil dejar de asociar el republicanismo con el mero rechazo a la monarquía, sin más. Sin embargo, creo que eso no es suficiente. Bueno, pues por eso me gustaría preguntarte, ¿cuál puede ser para ti el valor ético o ideológico que significa o que debería de significar la idea de república en esta tierra? Muchas gracias, salud y república. La pregunta es buenísima, ¿no? Porque creo que además es una manera de explicarnos a nosotros mismos. Creo que la monarquía lo primero que hace es negarnos como pueblo, ¿no? Los pueblos de España los niega, ¿no? Y la primera es esa comunidad que constituimos los pueblos de España, ¿no? La monarquía nos atraviesa y además nos ha separado durante mucho tiempo, ¿no? Quizás para mí los dos mejores jefes del Estado que ha tenido nuestro país, uno fue Pi Margall, que era catalán, y el otro era Negrín, que era canario, ¿no? Y Pi Margall planteaba eso del federalismo, pero no del federalismo solo de los grandes territorios, sino del federalismo de lo local, desde el autogobierno, desde la capacidad de la gente de autogobernarse. Creo que eso es uno de los elementos importantes que luego nos permite comprendernos en nuestra plurinacionalidad también, pero que parte de ese concepto que es el concepto de que las personas tenemos derechos por el hecho de ser personas, ¿no? Eso en primer lugar. Y además, creo que la República representa sobre todo la participación de las clases populares en el proceso político. Es decir, son los dos grandes momentos cuando la contradicción del principio monárquico y el principio democrático ha derrotado el principio monárquico, como ocurrió en la Primera y la Segunda República, las clases trabajadoras y las clases populares han participado de forma protagonista. En la Primera de una determinada manera, y ahí hay algunos libros sobre la Revolución Cantonal que están reinterpretando lo que supuso también y lo que supuso esa revolución del 68 del siglo XIX, ¿no? Por algo decía Franco que el siglo XIX había que olvidarlo, y quizás nosotros deberíamos aprender algunas cosas que nos han ocultado, ¿no? Siempre nos ocultaron de la Primera República y dijeron que todo fue un fracaso, pero lo que no nos cuentan es que para tumbar la Primera República conspiraron los esclavistas para que España fuera de los últimos países en abolir la esclavitud en América, ¿no? Y en concreto los esclavistas de Cuba, ¿no? Que fueron cómplices de la monarquía. Y la segunda creo que es más evidente todavía, ¿no? Porque hubo un presidente del gobierno que era albañil, y la primera ministra mujer que provenía de una organización obrera. Y fue un momento en el que se consiguió la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, el derecho al divorcio. Nuestro país estaba en ese momento a la vanguardia a nivel mundial. Hasta tal punto, porque había sido supuesto un fracaso la dictadura anterior, que tuvieron que plantearse hacer un genocidio, ¿no? Para poder acabar con eso, porque no solamente querían tomar el poder, sino le sobraba una parte importante de la población, ¿no? Creo que la República representa por encima de todo que la gente que hace que funcione el país todos los días puede empezar a decidir sobre su propia vida. Y eso es lo que más le temen. Por eso la derecha en nuestro país no lo acepta. No lo acepta porque sabe lo que significa. Y sabe que significa que la gente trabajadora, que las mujeres, que los colectivos que han sido oprimidos históricamente van a tener un papel fundamental, y que aquellos que han mandado siempre, van a tener que someterse al criterio del común, ¿no? Y eso es lo que les vuelve locos, ¿no? Por eso yo sí que creo que lo que más nos identifica, a lo mejor, de todos los tres valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad, en nuestro país, la tercera pata quizás es la que simboliza más la República, ¿no? Que es la fraternidad, y en este caso ya, para la tercera, la fraternidad y la sororidad, ¿no? Como ese concepto de sociedad que queremos, que se basa esencialmente en la hermandad de los seres humanos, ¿no? Como el elemento de construcción política central, ¿no? Que todos los seres humanos, por el hecho de ser seres humanos, tienen derechos, ¿no? Y eso rompe con todo, ¿no? Que incluso la fraternidad yo considero que va más allá, ¿eh? Porque la fraternidad, aparte de eso que hablas tú, como nos dicen también mucha gente, mira, tuvimos a Yayo Herrero no hace mucho por aquí, hablando de eso, de la interdependencia como seres humanos y de la ecodependencia. Quiero decir, la fraternidad también va por ahí. La sostenibilidad de la vida. De sostener la vida, sostener un planeta que, como no lo cuidemos, nos vamos a ir todos a tomar por saco. O sea que... Bueno, y la paz, ¿no? Porque quizás hay... Y la paz, que mira... Que la Constitución... Que la Constitución de la Segunda República, de hecho, bien claramente ponía, ¿no?, que las relaciones internacionales, o sea, en las que se iba a basar el Estado español, era en la paz, o sea, no en la guerra. Sí, España renunciaba a la guerra como instrumento político, pero además eso, si te fijas, engarza permanentemente con lo que ha sido el pensamiento democrático y el pensamiento plebeyo en España. Lo que hizo la Primera República fue abolir las quintas. La Segunda República nace, entre otras cosas, del odio a la guerra de las clases populares y de la guerra colonial en África, que había costado tantas vidas a las clases populares mientras los privilegiados pagaban una cuota para no ir a la guerra, ¿no? Y que supuso, pues, la Semana Trágica, y supusieron tantos episodios que tuvieron como conclusión ese acuerdo que suponía el decir que España renunciaba a la guerra como instrumento político, ¿no? Que es algo tan importante para poder, en un momento como este, para poder garantizar la vida sobre el planeta Tierra. Es decir, hoy hay dos elementos que ponen en cuestión la vida sobre el planeta Tierra, que son el modelo económico y depredador insostenible, que eso hay que abordarlo como un elemento central, y la paz. Es decir, si no existe el derecho a la paz de los pueblos, no va a existir. Es decir, existe el riesgo de la desaparición de la humanidad sobre el planeta uh-huh, Tierra, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso hace que la República sea más necesaria que nunca, porque si algo representa la monarquía, ha sido siempre la guerra. Si os parece, porque se nos acumulan los temas y las canciones, vamos a presentar otra de las elecciones que nos ha hecho Rafa, que es un temazo además en todos los sentidos, porque es una colaboración de la plana mayor del rap estatal, Frank T, Los Chicos del Maíz, La Raízo, Machete, En Boca, Defcon 2, etcétera, etcétera. Hasta 11, fíjate. Para cantar, bueno, de lo que estamos hablando ahora mismo, que los Borbones son unos ladrones. Rapear no es delito. En las cárceles los débiles y los más pobres, ¿eh o no? En Ginebra los patriotas escondiendo el montón. Van Sofía y Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón. Contar quién es y qué hace el delito. Mira el caso de Baltónica, los hechos me remito. Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos. Libertad de expresión, díselo a gritos. El bofetón de sopetón de este que vive en Torrejón ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergüéncense por dar cabida a leyes, falsedad y fulminar con el castigo del encierro a la vez. És simple, t'assobeïm perquè creïm que un canvi és possible. Mos voldrien tenir a tira tots en fila. Resistir com resisteix un nin als carrers de Síria. Insomni quan sa realitat abaciga. Hacen falta frases, faltan pintadas. Falta gente que no se agache por nada. Hacen falta ganas para saltar los baches. No sueño con versión sino con barricadas. El Estado legitima al heredero de Franco. En tu techo y en el juego siempre gana el banco. Un apoyo proletario de los barrios de Madrid. Piedad de guerrilleras en la guerra civil. Libertad de expresión. Tomando posiciones. Que retumben las prisiones. Los Borbones son unos ladrones. Libertad de expresión. Prenen posiciones. A la cárcel van los pobres, no la infanta Cristina. Pero medio país le desea guillotina. El rey no sabe ni hablar, ¿por qué no te callas? Pero a mí no me cierra la boca semejante canalla. Por la guerra perdida de nuestras abuelas. Y yo por la poesía con duerme en las cunetas. Tomaremos su calle estilo Black Bloc. Se ríe de su impunidad en un chalet en Suiza. Imagina lo borracho diciendo que el pueblo me elija. Con la pija de su amante recuerda cazas de elefantes. Mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo cace. Hace falta amor para las oprimidas. Hace falta mucho odio para esos genocidas. Hace falta acción en contra de empresas nocivas. También carteles combativos en las avenidas. Sa situación preocupa bastante. Més tinguts es qui sempre mantingut a sa casa real. Antisistema es un sistema que condemna un cantant i que defena un assassí de l'efant. Si rapear es delito, chico, no le des al play. Te vendan los ojitos, aquí te robaste al rey. Dentro de muy poquito y si sigue así la ley, habrá más rappers en España presos que las cárceles de USA. Porque vivimos a golpe, porque apenas si nos dejan quejarnos de la opresión, por frases y armas simbólicas, terminar tras las rejas, una cosa no es simbólica, la sangre que corre roja. la libertad de expresión. Por todos aquellos y aquellas rappers que están escribiendo su rabia en una canción. No callaremos, no callaremos. No callaremos. No callaremos, co. No callaremos. Por la insurgencia, Baltonic, Cell. Libertad de expresión. Libertad de expresión. Tomando posiciones que retumben las prisiones. Los borbones son unos ladrones. Libertad de expresión. Gran imposición que no son ni a las prasons. Ni chuchas, ni fiscales, ni bourbons. Sí, este tema, que además era una especie de... Ellos dijeron que era una autoinculpación musical colectiva, ¿no? Y un poco lo que decías tú, Rafa, que hay cosas de las que no se puede hablar, parece ser. Pues bueno, pues ellos aquí vienen a decir que, entre otras cosas, de la monarquía tampoco se puede hablar. O sea que... Oye, una preguntita a colación de lo que estabas comentando, ¿no? Antes, sobre el tema de la vigencia de los valores republicanos, la fraternidad y tal. A mí hay una cosa que siempre me da un poquito de miedo, ¿no? Y es construir una república sin republicanos y republicanas. Quiero decir, la educación, la información, todo ese tipo de cosas. Ya sé que esto es como muy etéreo decirlo y cómo se puede hacer, ¿no? Pero es verdad que la conciencia política, cívica, que en parte sí sé que hay muchísima población que efectivamente la tiene, ¿no? Pero a la vez ahí ha habido una deconstrucción de todo eso durante muchísimos años y no ha ayudado en nada tampoco el neoliberalismo, etcétera, ¿no? Entonces, a mí eso me da miedo, ¿sabes? Me da miedo que mucha gente vea a la República como simplemente un sistema, pues bueno, pues que sustituye a la monarquía y ya está. A pesar de todo lo que has estado comentando tú antes, ¿no? Pero claro, para eso necesitamos tener gente que sea republicana. Y ser republicano y republicana yo creo que requiere también participación, conciencia, formación. No sé, eso me da un poco de miedo, ¿no? El que no vayamos hacia una república que se nos caiga luego de más. Bueno, si es que alguna... Ojalá lleguemos, cuanto antes, pero que no se nos caiga luego claro, en tres minutos. Pero yo creo que el marco es la democratización del Estado. Creo que ese es el marco y el horizonte es la construcción de la República como una superación de la monarquía. Pero la necesidad es una necesidad de democratizar el Estado. Y yo creo que eso es muy importante. Democratizar el Estado, democratizar la sociedad, democratizar la economía, democratizar la cultura. En ese proceso es en el que tenemos que plantear la superación de la monarquía, en el proceso de profundización democrática. Y eso es lo que precisamente va a hacer posible que, si eso se consigue, es precisamente porque hay un proceso de profundización democrática impulsado por los sectores populares. Y eso es lo que tenemos que asumir. Es decir, no va a haber un referéndum. No podemos pensar, bajo mi opinión personal, yo no creo que la monarquía vaya a caer por un referéndum. Va a caer cuando tengamos un bloque de poder alternativo, donde las grandes mayorías digan hasta aquí. Y eso luego se expresará en unas elecciones autonómicas, en unas elecciones municipales, en unas elecciones generales. Véase usted a saber cómo. No lo sé, yo no lo sé, porque eso sería hacer ficción. Pero la realidad es que es necesario articular ese espacio, hay que abrir ese debate, hay que implicar a mucha gente en pensar qué modelo de sociedad queremos. Y eso significa que hay un conflicto entre el pensamiento democrático y el pensamiento autoritario, y en nuestro país se concreta el pensamiento autoritario y el pensamiento monárquico. Que eso es lo interesante, y además creo que hay que entrar, es decir, hay que asumirle la pelea. Y yo creo que hay que plantear la pelea y entonces decir, no puede haber democracia si la gente no come, no puede haber democracia si la gente no tiene una vivienda, no hay democracia si la gente no tiene garantizado el derecho a la educación, no hay democracia si la gente no tiene garantizado el derecho a la salud. Muchos de estos derechos nuestros pueblos los han ido conquistando, aunque se los están intentando quitar. No hay democracia si con el salario no te llega para poder vivir. Es decir, creo que hay veces que hay quien plantea la disyuntiva entre lo material y lo cultural, cuando la idea es la más alta organización de la materia que pueden tener los seres humanos. Es decir, que creo que no hay nada más material que la cultura, ¿no? Y surge precisamente de poder empezar a pensar en un principio muy básico, que es los seres humanos tienen derecho a autogobernarse y saben autogobernarse, porque precisamente el planteamiento monárquico es que es necesaria una institución por encima de los devenires políticos, que decía Victoria Prego. Es decir, que tiene que haber un papito que, como los españoles somos tan díscolos y nos peleamos entre nosotros, que ponga paz, ¿no? Que eso es un poco el planteamiento, ¿no? ¿Y por qué pone paz? Pues porque proviene de una dinastía que, vaya si usted a saber qué, pues está en, pues no sé, no sabemos muy bien. En su momento decían que era porque estaba iluminada por Dios. Ahora es un poco más difícil de sostener, ¿no? Entonces, creo que debe ser abrir el debate en torno a la democracia. Y eso es lo que nos va a permitir precisamente lo que tú estás diciendo, es decir, que vayamos a un debate democrático fuerte. Y un debate democrático fuerte no va a ser solo sobre la jefatura del Estado. Nos vamos a plantear al final, pues bueno, si hay monopolios, ¿por qué tienen que ser privados? ¿No? Y esto no lo decía ningún izquierdista, eso lo decía De Gaulle en Francia, por ejemplo. Y era un señor súper de derechas. Es decir, creo que hay que buscar la manera en la que podamos, como dicen los modernos, pensar fuera de la caja. Es decir, salirnos del marco que nos están imponiendo permanentemente y decir, bueno, vamos a hablar de lo básico, ¿no? Vamos a lo sencillo, ¿no? Igual que cuando hablamos de economía. Vamos a hablar de lo básico. ¿Qué es la economía? La economía es el sistema del que se dotan los seres humanos para satisfacer sus necesidades en un entorno de recursos escasos. Vale, pues esta economía no parece muy eficiente. Vamos a buscar una economía un poco mejor, donde los seres humanos estén en el centro, que era lo que consistía esto de hablar de economía, ¿no? Pues yo creo que en el caso del Estado es lo mismo. Tenemos que plantear la democratización del Estado y en ese marco la superación de la monarquía. Y eso implica que solo será posible con la participación de millones de personas en el proceso político. Y saber, eso lo dejar a los políticos, vamos. Y saber que sí hay futuro sin la monarquía. Y esto nos lleva a el disco Rarezas de 2009 y la canción que nos has elegido de Habeas Corpus, Dios salve al rey, donde me llama mucha atención ese no hay futuro, no hay futuro, no hay futuro sin él. Lo que nos repiten siempre cada vez. Eso es. Yeah. No, no, es que no hay futuro sin él. No se puede hablar de esto porque no hay futuro sin él. Sin él esto es un desastre total. Claro, hay una, los profes de Derecho Constitucional dicen que en España el problema que tenemos a nivel constitucional es que la monarquía es preexistente. Es decir, que la monarquía es condición sine qua non de que haya derechos democráticos. Es un chantaje permanente a la sociedad. Totalmente, totalmente. Para que haya democracia tiene que haber monarquía. Ese fue el chantaje de las oligarquías franquistas en el 76 y posteriormente en el 77, en el 78 y hasta el golpe de Estado del 81, donde la gente que tenía dudas ya les convencieron de que eso iba en serio, que no era ninguna broma, que lo estaban diciendo muy en serio, que solamente iban a consentir la democracia si se mantenía la monarquía. Bueno, yo creo que ahora en el siglo XXI es más difícil. O sea, ahora ya, sí, ahora en el siglo XXI, ya cuarto del siglo XXI por delante, es difícil sostener eso. Pero bueno, nunca sabes. Ellos están en eso, en que es imposible, que nada se puede hacer. Siempre están pensando en esas cosas. Pero yo creo que por lo menos siempre nos queda una opción, que es la que hemos tenido los plebeyos frente a la monarquía tantas veces, que es señalarles con el dedo y decirles lo ridículos que son. Nos vamos a reír a mandíbula batiente, aparte de buscar la manera de echarlos. Pero por supuesto que nos vamos a reír a mandíbula batiente de los ridículos que son, que creo que es algo que a veces hacemos poco y que deberíamos hacer cada día más. Estaba pensando en eso, en que la monarquía en realidad, bueno, que lo venimos hablando todo este rato, ¿no? No es más que una excusa, digamos, del poder para mantener el statu quo, ¿no? O sea, que no, que la discusión no es tanto la monarquía en sí, sino claro, lo que hay detrás de la monarquía. Y, los que iban en el avión. Los que iban en el avión. Esos son los importantes. Claro, ¿quién? O sea, realmente, ¿quién sostiene la monarquía? Antes había unos nobles. Ahora ya no hay nobles. Ahora son, pues, el IBEX 35 y otros poderes económicos. ¿Quiénes iban en el avión? Esas son las claves. Es decir, ¿quiénes eran los que realmente se estaban beneficiando, ¿no? Porque de esta institución, ¿no? Y esta institución ha servido toda la vida para hacer negocios. Ha sido una manera en la que, aparte de las puertas giratorias, de comprarte políticos y todo eso, joder, es lo otro es más fácil, porque da igual quién esté en el gobierno, este está siempre. Hacer negocios eres un hombre fiable, ¿no? Era lo totalmente que al fin y al cabo planteaba el propio Juan Carlos como institución, ¿no? Él empezó a hacer sus negocios durante el franquismo y no paró y ahora no sabemos a qué se dedica en sus actividades económicas porque está viviendo en un paraíso fiscal opaco absolutamente, donde no desconocemos absolutamente sus actividades económicas, pero lo que hemos sabido por lo que hemos ido sabiendo de sus escándalos, pues es todo horrible, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hay que tener cuidado de que no nos vendan la moto de que el problema era el padre, ¿no? Porque aquí hay que acordarse mucho de Groucho Marx, que es un estandarte del pensamiento crítico. Hay una peli, ¿no? En la que él decía una frase de ¿a quién vas a creer? ¿A mí o a tus ojos? ¿No? Bueno, pues, ¿tú a quién vas a creer? ¿A Felipe VI o a las escrituras de las fundaciones de su padre donde él venía como beneficiario? ¿Tú a quién quieres creer? ¿A Rafa? Rafa, que por cierto recuerda cuando nos contó ese rollo, que nos lo contó, si no recuerdo mal, el día que nos encerraba, o sea, que teníamos la movida de lo del COVID. Luego dijo, bueno, el mejor momento para contar esto, ya sí, ya lo dejo por allá, pero ya está. Y claro, quedó todo ahí, pues bueno, opacado por todo. Hace un año, ¿eh? Claro, por eso esperó el momento diciendo, bueno, con esto yo ya hago la limpieza y tal. Lo digo aquí, justo el día que luego al día siguiente todo el mundo está con otras cosas en la cabeza, pero yo ya tal. O sea, es que son de verdad, o sea, es una cosa. Pero por carta, ¿eh? Por carta, sin dar la cara. Sin dar la cara, claro, por supuesto. Por carta, sin dar la cara, sin preguntas y diciendo que te creas que las vacas vuelan. Es decir, que su padre con 13 años le sentaba a ver cómo se para un golpe de Estado, pero con 50 no le había dicho, con 40 años no le había dicho que le metía las escrituras como beneficiario. Hay dos fundaciones, Lucun y Zagatka, ¿vale? Cuando las constituye Juan Carlos, él es el beneficiario, él, con más gente, pero él. Y luego hay una modificación estatutaria en las dos fundaciones para hacerle beneficiario, no solo a Felipe, sino también al que fuera heredero de España. Entonces, cuando te dicen, usted no puede manchar a la monarquía con las conductas de Juan Carlos, que no he sido yo, que el que le ha puesto en la escritura ha sido Juan Carlos, el que ha puesto el heredero de tal de cual, es decir, ha dicho la monarquía no es corrupta. Pero luego te digo más, que eso se dice poco. Si fuera un presidente de un Estado, yo qué sé, la República Francesa, y se supiera que una potencia extranjera como Arabia Saudí le ha metido 100 millones de pavos sin saber muy bien por qué el Ministerio de Hacienda de Arabia Saudí en una cuenta opaca en Suiza, ¿eso cómo se llama? Vamos, eso se llama... Sí, ¿eso sí, cómo se llama? Esa por C. Nombres feos. Son nombres feísimos. Son nombres feísimos. Nombres feísimos con consecuencias penales. Claro, pero fíjate, ahí, pero esto viene de antiguo, ¿eh? Cuando sacaron la canción esta que comentábamos antes de los Borbones son unos ladrones, ya lo dijo Valle Inclán. Que es que podemos citar a Valle Inclán, ¿no? Que es una cosa, con, frente a la censura, incluso se puede citar a Valle Inclán, ¿eh? Que no lo echaron por rey, sino por ladrón. No echamos al Borbón, no lo echamos por rey, sino por ladrón, decía Valle Inclán en la época. Es decir, que esto viene de siempre, que la reina María Cristina la juzgaron en el Parlamento y no la pudieron condenar por la inviolabilidad que tenía como regente. Es decir, que no han parado de robar desde que llegó Felipe V, y ahora lo interesante es que se puede cerrar la serie histórica, porque empezó con Felipe V y podemos terminar con Felipe VI. Sí, mira, sería buen, fíjate, buena idea eso de cierre de ciclo. Cierre de ciclo, cierre de ciclo. Bueno. Oye, otro tema, ¿no? Otro temazo y una banda además de la tierra, como sí, es sí, La sí. Polla Records. Sí, sí, en sí. Este momento ya eran ya solo La Polla, porque por movidas contractuales tuvieron que cambiarse de nombre. Habían acortado su nombre a La Polla para el disco Carne para la Picadora del año 96 y nos quedamos con el tema En vida cochina, que habla bastante de los hábitos del rey Juan Carlos o el rey Felipe, por ejemplo. Yeah. Por cierto, yo es que tú Asier, no sé si sabías, o sea, yo después de tantísimos años no sabía que la Boya Records, o sea, el récord lo habían puesto como por un récord de atletismo. Que no sabían qué récord significaba. O sea, no sabían qué récord significaba disco en inglés. No sé, yo fíjate que nunca me... No sé, siempre había dado por sentado que sí, la Polla Records era... Era como un... que le habían puesto una casa, como el nombre de una casa de discos. Eso es. Y qué va. O sea, qué gracia. En fin. Otro temazo. Oye, yo, antes de que vayamos acabando y para volver a hacer un llamamiento también a la manifestación del 16 de junio, es que quería aprovechar, Rafa, igual es un poco atraco porque te hemos... traído para otro tema, pero ya que estás, me gustaría saber, y ya que tú eres un buen analista de las cosas que pasan, ¿cómo ves el tema de Palestina? Es decir, ¿cómo ves, ahora con el tema del reconocimiento del Estado palestino, los siguientes pasos? O sea, no sé cómo ves un poquito tú el panorama. Yo creo que lo prioritario es romper las relaciones. O sea, creo que no... Eso te iba a preguntar, vamos, también. Sí. Creo que, de hecho, no se entiende, ¿no? Es decir, no se entiende que se haya montado todo este tinglao porque Milei, que es un boca chancla, ya está insultando públicamente y, en cambio, con lo que está ocurriendo en Palestina y con lo que está haciendo Israel, con las diligencias abiertas por la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, que se sigan manteniendo relaciones por parte de la Unión Europea con un apoyo tácito, inclusive. Creo que es gravísimo y que en estos momentos, más allá del reconocimiento del Estado palestino, hoy lo más importante es que dejen de bombardear, y eso significa que hay que cortar cualquier suministro a Israel para que cese en cuanto antes haya un cese de fuego, porque les siguen exterminando y es una locura absoluta el genocidio que se está cometiendo delante de los ojos del mundo. Porque creo que eso... A mí el otro día me llamaba mucho la atención, de verdad que lo pasé muy mal, ¿no? Cuando el presidente Sánchez decía que él tenía la misma posición en Ucrania que en Palestina, pues están mandando 1.100 millones de euros en armas. Ninguno queremos que se manden armas a Palestina. Yo tampoco quiero que se manden armas a Ucrania, ¿eh? Yo lo que quiero es que se pare el fuego, que se pare el genocidio en Palestina y que se pare la guerra en Ucrania cuanto antes. Es decir, creo que últimamente defender la paz se está convirtiendo en una auténtica osadía, cuando yo creo que es lo que debería regir las relaciones internacionales y lo que debería regir... la política internacional de todos los países, ¿no? Y creo que ahora no queda otra, hay que cortar relaciones económicas, comerciales, diplomáticas, de todo tipo, que tienen que parar. Sí, es que, o sea, ahora mismo estamos viviendo como este momento histórico, entre comillas, del reconocimiento del Estado de Palestina, que debería haber sido algo que hubiera ocurrido, no en este momento absolutamente... surreal, ¿no? De genocidio absoluto en el... O sea, que se nos... Las palabras y los pensamientos se nos quedan cortos para lo que está pasando, y ahora estamos celebrando que por lo menos algunos países europeos están reconociendo al Estado de Palestina, que es una entelequia a día de hoy, porque es algo que no puede ocurrir físicamente. O sea, al margen de que los están matando, físicamente el país no existe, ¿no? O sea... No, y el convenio preferente de relaciones preferentes que tiene la Unión Europea con Israel, ahora se va a hacer la primera reunión 7 meses después. ¿Cuánto tiempo tardaron en imponer sanciones a Rusia? ¿Por qué no se imponen sanciones a Israel? Nada, cero coma. Tardaron. Está esperando, no solamente, pero es que creo que además con una gravedad enorme. Es decir, porque se está persiguiendo al movimiento de solidaridad con Palestina en toda Europa. Que eso está siendo otra de las cosas que está poniendo en vergüenza a países como Alemania. O países como Francia, ¿no? Que están arremetiendo contra el movimiento de solidaridad con Palestina, ¿no? Que yo creo que está poniendo en cuestión y está haciendo que se muevan los cimientos de los elementos democráticos más básicos que puedan quedar en Europa. Bueno, gracias por este pequeño atraquillo ahí. Pero bueno, yo creo que merecía la pena comentarlo. Y bueno, pues oye, vamos a ir acabando. Vamos a hacer de nuevo, recordar, el 16 de junio, domingo, 11:30, si no recuerdo mal, es el inicio de la... Las 12. Sí, las 11:30. Desde las 11:30 se empezará a concentrar gente, pero las marchas empiezan a las 12. Desde Neptuno, Puerta Alcalá y Colón. Habrá tres columnas que confluirán en... en Cibeles y desde ahí se marchará hasta Sol. Esa es sí, porque hay autobuses que vienen desde diferentes lugares. Bueno, aquí en Bilbao en concreto, pues ya que yo sepa, por lo menos ya hay uno. Bueno, o sea, quiero decir que espero que nos juntemos allí un montón de gentes de bien, como dirían los que siempre nos dicen que nosotros no somos gentes de bien, pues bueno, pues reivindiquemos, que es como decías tú, ¿no? Reivindicar la libertad de otra manera y reivindicar pues que también nosotros somos gentes de bien o, bueno, o que a lo mejor ellos no lo son. Que nosotros bueno. somos bueno, gentes de bien. Y además, yo creo que hay un mensaje interesante, ¿no? Que es decirles que es la primera de muchas. Mm. Y entonces cuando le digamos que es la primera de muchas y nos pregunten, ¿pero hasta cuándo? Ah. Hasta que se vayan. Claro. Sí, señor. Hasta que se vaya estaremos marchando, que yo creo que eso también es muy importante, ya digo, para que podamos hablar de que la gente tiene derecho a autogobernarse y que no tiene sentido que haya magistraturas del Estado que se hereden como una finca y que vamos a democratizarlo todo. Pues oye, muchísimas gracias, Rafa. Bueno, vamos a mandar como siempre un saludo a nuestros compañeros y compañeras de la Rogueta Masaspi Ratia aquí en Bilbao, a los compis de que están ahí, que siguen ahí en lucha, de Radio Almaina, 88.5 de la FM en Granada, y a todos los que tenéis a bien escucharnos a través luego del podcast y de todos los medios tecnológicos a vuestro alcance. Muchas gracias, Rafa, por haber estado aquí y pues muchas eso. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Que nos veamos todos allá en Madrid el 16. Ahí nos vemos, bueno, un abrazo grande. Para intentar dar jaque al rey, como Escape nos dicen en su disco Game Over del 2018. Agur. Agur. Agur. No me toques los Borbones. No me encanen las cuentas ni la ciencia ficción. Soy jefe. No me faltes tus penas que voy a bostezar. No sé lo que es un pico ni lo que es madrugar. ¿Qué me cuentas, peón? Mi vida es el copón. Mi apellido Borbón. Mi apellido Borbón. ¿Qué me cuentas, peón? Mi apellido Borbón. Mi vida es el copón. ¿Qué me cuentas, peón? Mi vida es el copón. Mi apellido Borbón. No me toques los Borbones. Luego a Pekín, soy emisario de mi país. La gran empresa me adorará por mis servicios, todos a bailar. La tercera está en camino ya. ni amos. ¡Jaque al rey! Ni esclavos ni lacayos. ¡Jaque al rey! Ni reyes ni amos. ¡Jaque al rey! Ni esclavos ni lacayos.